Radio Ubrique. Deportes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. En la tarde de hoy, a eso de las más allá de las 8 de la tarde, entre las 8 y las 9, tomarán la salida desde la línea de la Concepción 200 senderistas en lo que va a ser la sexta edición de la travesía Gibraltar-Ubrique, la prueba que organiza el Club de Senderismo Los Tres Caminos y que precisamente llevaba 3 años sin poder celebrarse desde el año 2019. Para esta edición de 2022, para esta sexta edición de la Ultra Travesía, ya sabemos que ha habido algunos cambios importantes. El principal, la fecha. Esta prueba normalmente se celebraba en el mes de septiembre, a mediados del mes de septiembre, mediados finales del mes de septiembre, pero en esta ocasión, debido al alto riesgo de incendios de este verano alargado, podríamos decir, se tuvo que aplazar, no le dieron los permisos pertinentes desde el Parque Natural de los Alcornocales para poder celebrar la prueba y se tuvo que aplazar a esta fecha, 19 y 20 de noviembre. Ello ha conllevado que indirectamente también tuvieran que hacer una pequeña modificación del recorrido porque, bueno, por una de las fincas privadas por las que pasaban hay programada una montería, por lo tanto no podrán pasar en esta ocasión. Y otra cuestión importante, no podrán salir desde la misma colonia británica de Gibraltar como en años anteriores. A cuenta del Brexit, como saben, hay diversos problemas burocráticos que le impediría poder salir con el papeleo normal que necesita, que requiere la prueba, ya que necesitaría, tan solo por salir de Gibraltar, un seguro internacional, lo cual encarecería las inscripciones y el presupuesto de la prueba, por lo cual finalmente se ha decidido salir de la misma verja y por lo tanto seguir igual en cuanto a gastos que en años anteriores, en gastos y en papeleo. No se descarta para próximas ediciones que se vuelva a salir desde la misma Gibraltar. Pues hoy, como no puede ser de otra manera, nos vamos a quedar en primer lugar hablando de lo que va a ser esta travesía que comenzará, arrancará esta tarde-noche, pendientes del cielo, aunque parece que a partir de esta tarde ya no hay previsión de lluvia, no va a caer agua y parece ser que tampoco les va a estar acompañando en su recorrido, pues ya saben, desde esta noche hasta mañana, sábado, que en torno a las 6:30, a las 7 de la tarde es cuando se tiene previsto la llegada, la finalización de esta ruta de 96 kilómetros. Los detalles los vamos a conocer ahora inmediatamente a través de del presidente del Club de Senderismo Los Tres Caminos, Manolo Díaz, al que ya saludamos al otro lado del teléfono. Manolo, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Jesús. ¿Qué tal? Supongo que pendientes del cielo y de la previsión meteorológica para la noche de hoy viernes y la jornada de mañana. Parece que en principio pues, puede que os respete y que va a haber una tregua, ¿no? ¿Qué previsiones tenéis? Pues en ello estamos. Cada 20 minutos mirando el parte meteorológico, como se suele decir, ¿sabes? Así que, en principio, bueno, debido a la cantidad de agua que daba, hicimos nuestras previsiones, pero bueno, últimamente estamos revisando el parte meteorológico y parece, si Dios quiere, pues que nos va a respetar. A lo mejor esta noche nos cae algo de agua por aquí, por la parte de la línea San Roque y todo esto, pero no creo que sea mucho tampoco. Las previsiones tampoco ya son tan negativas como, bueno, tan negativas en el sentido de la prueba, de porque lluvia. Claro, todo el agua que caiga, bienvenido sea, ya que nos hace mucha falta, ¿no? Claro. Así que nada. Además, hoy en día hay que reconocer que para la práctica del senderismo se cuenta con material suficiente para protegerse de la lluvia. Quizás se endurezca la travesía, pero eso no impide que se pueda realizar, ¿no? En parte será un ingrediente más si hace acto de presencia. El problema que le podría ver yo, sobre todo el tema de la lluvia, es por los voluntarios, ¿eh? Sí, vamos a ver. Cuando tú te metes en una prueba de esta, te metes sabiendo que te puede hacer frío, que te puede hacer calor, que te va a llover o que te va a coger viento. Cuando estás metido aquí por las inclemencias climatológicas que te vengan, son las que tienes que asumir, ¿no? Aquí no se suspende porque esté lloviendo, ni se suspende porque haga mucha calor ni nada. Esto, ya tendría que pasar algo demasiado grave, una riada o cualquier cosa, para que esto se suspendiera. Esto va para adelante. Hoy en día, pues todos los que nos movemos en este mundillo, ¿no?, sabemos que y tenemos que estar preparados para esta contingencia, ¿sabes? Pues nuestros chubasqueros, nuestros ponchos, nuestras cosas, nuestros orotés y nada. Cada deportista es responsable de su vestimenta, y según el parte meteorológico, pues así tendrán que preparar la mochila, y tendremos que preparar la mochila. Como tú dices, lo que lo puede complicar un poco es en el tema avituallamiento. Uh-huh. Tema avituallamiento, porque los avituallamientos con agua, ya tendremos que montar carpa, montar, desmontar y tirando de carpa en cada avituallamiento, y se nos hace un poco más complicado. Pero por otro lado, pues bueno, pues lo tenemos asumido, tenemos previsto, y espero que todo salga bien. Uh-huh. Por lo tanto, con esto que hemos comentado en torno a la meteorología, ¿cómo se presenta, por lo tanto, esta sexta edición? ¿Qué ambiente se palpa entre los participantes? ¿Hay muchos nervios? Sí, la verdad es que sí, que el participante ya está ansioso, está con muchas ganas de que llegue el día, de empezar la ruta, y bueno, que preguntando cosas, que como, en fin, todos de última hora, te llaman por teléfono, te ponen WhatsApp, oye, esto, ¿qué me aconsejas? ¿Qué me dices? ¿Qué haremos? ¿Qué, en fin? Y siempre, pero con muchas ganas, todo el mundo deseando de que llegue esta noche para comenzar ya, para comenzar allí a las 8 de la tarde en la línea, la salida. Las incógnitas que pueda haber en una prueba que tenéis tan trillada ya, ¿no? Supongo que serán las relativas al cambio de fecha, ¿no? Las que pueden derivarse de quizás el frío, ¿no? La incidencia que pueda tener, la lluvia, como hemos hablado, y menos horas de luz. Claro, vamos a ver. Para nosotros esta prueba, a pesar de que la tengamos trillada, para nosotros este año es nueva, uh-huh, puesto que se nos ha sacado del calendario donde habitualmente se celebra la prueba. Entonces, pues totalmente diferente. No es lo mismo hacer la prueba en verano prácticamente, estamos en septiembre todavía cuando lo solíamos hacer, que a meterte ahora, pues bueno, que es verdad que sí vamos a pillar pues agua como ahora, o vamos a pillar unas temperaturas que hemos estado viendo que para algunas zonas son 5 o 6 grados lo que podemos tener de madrugada. Entonces, pues bueno, aunque tengas trillado una prueba, siempre hay cosas de última hora, siempre hay cosas que te surgen, que tienes que improvisar, que por muy trillada que tú tengas la prueba. Es que se van dando acontecimientos que según se vayan dando, pues como tú tienes que reaccionar en la prueba, tienes que buscar alternativas, y bueno, son cosas que siempre van surgiendo en una prueba de tantos kilómetros como esta. Claro, y en la presentación ya hablabais de que en esta sexta edición, habría algún cambio puntual debido a que en una de las fincas privadas por la que paséis había una montería, y sobre todo la salida, que este año ya se hace desde la verja, desde la línea, ¿no? No se entra en territorio británico. Exactamente, por problemas burocráticos, ¿no? Porque como sabemos, todo pues ya no pertenece a la Unión Europea, pues claro, ahí tendríamos que... Nosotros, la verdad es que nos gusta llevar siempre todo muy en regla, ¿no? Cuando hacemos cualquier ruta nuestra o cuando organizamos algo. Entonces ahí, pues bueno, hay un momento en que cuando tú entras a Gibraltar, entras y sales, pues si te pegas una hora que tendríamos que haber sacado un seguro internacional, porque nuestros seguros cubren normalmente todos los que participamos, o es el autonómico o es el nacional, como hay muchos. Pero claro, cuando tú estás ya en Gibraltar, estás fuera de la Comunidad Europea, ¿me entiendes? Ya ni siquiera el nacional te cubre. Entonces decidimos que estuvimos hablando con la Federación para ver si nos podía arreglar esto. La Federación dijo que era muy precipitado, que nos estudiarían para próximas ocasiones. Y ya está, y decidimos en un momento pues no arriesgarnos, porque nunca pasa nada, pero si nos pasa algo, a cualquier participante pasa algo allí, pues el seguro, pues claro, se puede eximir de cualquier responsabilidad, ¿sabes? Uh-huh. Entonces decidimos que la salida se haría desde la línea, y con eso, pues bueno, pues nos curamos un poco en salud. Uh-huh. 200 participantes, 61 de Ubrique, del resto, ¿de dónde vienen la mayoría? Pues la verdad es que tocamos todas las provincias andaluzas, ¿eh? Recibimos participantes de toda Andalucía, de todas, Almería, recibimos de Sevilla, de Jaén, de Huelva, tenemos todas las provincias representadas en esta travesía, ya te digo. Teníamos tres personas de la parte de Almería, que es la parte más lejana un poco de lo que puede ser esta prueba, y este año también tocamos esta zona de Almería, que también tenemos participantes de ella. Y de esos 61, Manolo, ¿la mayoría repiten o hay mucho neófito? Bueno, hay mucha gente, como se puede decir, adicto a esta prueba, ¿no? Que están enganchados y son repeticiones de todos los años. Hay muchos participantes de aquí de Ubrique, de los que hay que contar con ellos, sí o sí. Incluso a Omón se le pasa la fecha y los llama. Oye, ¿este año qué? Uy, perdón, no, yo te lo hago, no dejarme fuera, por favor. Porque la verdad es que les gusta esta prueba, les atrae, y más terminando aquí en Ubrique, como terminamos, el ambiente que nos recibe, pues es espectacular, ¿sabes? Entonces, pues hay mucha gente que repite, aunque también hay mucha gente nueva, la que estaremos pendientes, otros con menos experiencia, de que estaremos pendientes también de ellos, intentando ayudarle y facilitándole lo que podamos el recorrido. Oye, y quizás el hecho de retrasar la travesía indirectamente puede hacer que la gente haya podido preparar mejor la prueba que en el mes de septiembre, cuando se vuelve después del verano, en el que, hombre, la rutina muchas veces queda un poco truncada por las vacaciones. Pues la verdad no te podría decir, es que esto es como todo, mira, hay quien se estaba preparando el verano, que ha tenido más tiempo para preparársela, por más disponibilidad de vacaciones, y hay quien no, y ahora en esta fecha, pues por ejemplo, pues sí, a lo mejor hay gente que le ha dado un poco más de tiempo a preparársela, y a otros que no, que con motivos laborales y esto, pues... esto es como todo, cada uno, cada condición de cada persona hace diferente la prueba, ¿no? No podemos decir si es mejor esta fecha o la otra en preparación de cada persona, pero yo creo que todo el que se apunta a esta prueba sabe que tiene que venir un poquito preparado, ya sea en septiembre como lo hacíamos antes o ahora, la gente va preparada y esperemos que haya los menos abandonos posibles. Oye, Manolo, ¿cómo puede estar el terreno después de esta lluvia? Estaba muy seco y son en su mayoría, digamos, tierras acostumbradas a drenar mucha agua, pero también hay mucha zona de arena, ¿no? Sí, sobre todo arena. Vamos a atravesar el Pinal del Rey, que es una zona espectacular, en la que siempre aquello es como si estuvieras caminando por la playa, ¿sabes? Por las dunas de la playa, vas por arena, y esta zona, pues bueno, con gracias a esta lluvia, pues espero que se haya asentado un poco el terreno. Además, sinceramente, yo estaba deseando que lloviera, que por favor lloviera antes de por lo menos antes de la prueba, ¿sabes? Porque es muy bonito, el Cornocale con la humedad y la lluvia es precioso, y toda la zona que, como te digo, pasamos por el Pinal del Rey. Uno no quiere nunca que durante la prueba te esté lloviendo a saco, ¿no? Pero sí, este agua va a venir perfecto para poder tener un entorno privilegiado por donde vamos a atravesarlo, con esa humedad, con esos arroyuelos que nos vamos a encontrar corriendo, y se agradece este agua como ha venido. ¿Cuáles crees tú que pueden ser los puntos claves de la travesía de este año? Con las condiciones de la... Que las van a rodear, de las que estamos comentando. Bueno, yo, puntos clave puede haber, mira, el primer punto clave en el que siempre estamos muy pendientes de ello es la subida al Castillo de Castellar. Siempre es una subida bastante exigente en el que hay personas que les cuesta subir arriba, va un poco, y ese puede ser un punto estratégico en esa subida. Una vez que ya se sube, nos espera arriba pues nuestro cafelito caliente con nuestras tostadas, nuestro magdalena, todo y espectacular. Después de ahí, pues bueno, otro punto clave puede ser el amanecer. Vamos a pasar mucho frío hasta que lleguemos a la zona de Jimena, hasta que lleguemos a Jimena, por la zona de las vías del tren. Eso ahí es un poco, ¿no? La gente ya empieza a notar ese sueño, ¿no? De toda la noche en vela, cuando ya te viene amaneciendo, ya ese te entra... No sé, te entra como una especie de tontín, ¿no? Como digo yo, y te vas ahí muchas veces como zombie, ¿no? Y después, para mí, el punto estratégico fatal, que es el que yo le tengo mucho miedo, es la llegada al Mojón. La llegada al Mojón, aquí la gente ya viene muy tocada alguna, ya ves tu casa, como quien dice, ves Ubrique aquí, que es la llegada, pero lo ves y claro, es que te falta todavía, es que te crees que lo tienes ahí, la gente viene ya, y la verdad es que cuando más abandono sufrimos es la parte de esta del mojón, ¿sabes? Uh-huh. Así que ya una persona que está aquí, pues bueno, te cuesta decirle, mira, no podemos aguantarte, te cuesta porque ya lo tienes ahí, si te has pegado 90 y tantos kilómetros, lo vas a sacar a la calle ahora cuando lo tienes en el mojón, y ese es un punto que nos da mucha complicación. Uh-huh. ¿Cuántos avituallamientos vais a instalar finalmente? Pues avituallamiento, entre 10 y 12 avituallamientos tenemos estipulados. Entre avituallamiento y algunos pasos de agua que tenemos, que a lo mejor no son... Sí, bueno, se pueden llamar avituallamiento, pero no son paradas, de decir paramos aquí, no, sino son a lo mejor pasos aquí ya cuando lleguemos aquí a la parte baja del mojón, cuando lleguemos aquí ya a la fuente San Francisco, que repondremos un poquito de agua ahí al que vaya a lo justo. Y lo demás, pues bueno, avituallamientos duros con sólidos y eso, pues mínimo 10, 11 tenemos previsto durante toda la prueba. ¿Y qué infraestructura de seguridad y servicio sanitario vais a tener? Pues bueno, pues desde el principio, desde la salida, pues contamos con un equipo médico, con la ambulancia, porque es obligatorio una prueba de esta envergadura y con tanto participante, pues estamos obligados, ¿no? Y nosotros, pues bueno, pues siempre ponemos hincapié en esto. No va a faltar el médico, no va a faltar el conductor técnico de la ambulancia que debe de ir, y un enfermero. Siempre nos acompaña en esta prueba, desde la salida hasta la llegada aquí al mojón, tenemos el equipo dispuesto, un equipo médico. También en medio de la travesía, pues bueno, hay gente también con conocimientos médicos por cualquier cosa que pueda pasar, y bueno, creo que en ese aspecto lo tenemos un poco bien encarado esto. Uh-huh. Bueno, en cuanto a lo que es el programa de horarios previsto desde hoy viernes hasta la llegada, ¿cuál va a ser? Pues mira, empezaremos a repartir los dorsales ahora a las 3 de la tarde, sobre las 3, 3 y media empezaremos a los que vienen de fuera, empezaremos a repartir los dorsales, los que han quedado aquí, las bolsas, y estaremos hasta las 5:30. A las 5:30 ya paramos, a 6:45 salimos desde el pabellón, cruzaremos la avenida España hacia arriba, hacia la Plaza de Toro, tiraremos por aquí. En la Plaza de Toro tendremos a disposición ya los autobuses, que son los que nos desplazan hasta la línea. A las 6 de la tarde tenemos que estar montados en los autobuses y ya con dirección a la línea, donde llegaremos sobre las 8 de la tarde. Y bueno, llegaremos allí a la estación de autobuses, nos reagruparemos con los participantes, con los compañeros que están allí en la línea ya, que son gente del campo de Gibraltar, que se quedan allí para empezar allí, porque es tontería que vengan hacia aquí para montarte un autobús y devolverlo al punto de salida, ¿no? Pues allí estaremos sobre las 8 de la tarde y allí comenzaremos ya la prueba. Uh-huh. ¿Qué tenéis preparado para la llegada, Manuel? Una llegada que seguramente en esta edición, a diferencia de otras, os coja la noche y todo, ¿no? Estamos ahí. Depende del ritmo de que traiga la travesía, calculamos que más o menos, dependiendo, nos puede coger sobre las 6:30, 7 de la tarde. Atendiendo a este nuevo horario solar que tenemos ya, con el cambio de hora y todo, pues bueno, pues sí, posiblemente nos pueda coger la noche aquí ya. Queremos, si todo está previsto, que nos coja aquí sobre el Berrueco, sobre el mojón, ahí, que tengamos que utilizar lo menos posible los frontales otra vez, porque sería utilizar frontales toda la noche y volverlos a reponer otra vez en la entrada. Así que a ver si todo sale bien y venimos y traemos un buen ritmo y procuramos, pues bueno, que cuando ya empieza a anochecer, pues estemos aquí a las puertas de Ubrique, como se suele decir. Uh-huh. ¿Consejos para aquellos que vayan a hacerla por primera vez, que nos estén escuchando? Bueno, consejos, que nada, que nervios fuera, que la organización está pendiente de ello, que estamos ahí todos para intentar. Nosotros somos mucho plan organizativo, y yo siempre lo digo cuando estamos aquí, nosotros no estamos para hacer la travesía, nosotros estamos para que la gente haga la travesía, para que el participante termine la travesía. Entonces, pues bueno, nervios nada, lo primero, que calma, que vengan mentalmente preparado, porque muchas veces no es solo física, sino mentalmente, para saber que te vas a meter 22 horas metido andando por ahí por senderos, y nada más, y está poco, que el calzado adecuado, como ya todo el mundo sabe, ropa adecuada, que te vaya habituallando según sus necesidades, y nada, y tranquilo, sin nervios, y a terminarla. Ya saben, sexta edición de la ultratravesía Gibraltar-Ubrique, desde esta tarde, podemos decir, y toda la noche y la mañana de mañana sábado. Por cierto, Manuel, antes de despedirnos, hacer una referencia también a las competiciones en las que estáis ahora mismo los componentes del Club de Senderismo Los Tres Caminos, en este caso nos referimos a la Copa de Travesía, de la que ya quedan dos pruebas para, os quedan en este caso por ahora dos pruebas, para volver a sumar un nuevo campeonato de Andalucía, ¿no? ¿Cómo va la cosa? Pues hasta la fecha va bien, pero claro, esto es muy muy subjetivo, como yo digo. Quedan dos pruebas, hasta ahora, pues bueno, estamos en clasificado en primer lugar, junto con dos clubes más, compartimos el podium con dos clubes más, pero todavía faltan dos pruebas. Entonces, bueno, hay que ir pasito a paso, todavía no, pues nos queda la Sierra Sur Sevillana, que es ahora para final de octubre, y la nueva que han metido, que es la Alpujarra de Almería, que también la han metido ahora para mitad de diciembre, y con esas dos, bueno, sí, esperemos que todo vaya bien, como ha transcurrido hasta ahora, y bueno, podamos conseguir otro campeonato, si Dios quiere, si nos respetan las lesiones y todo va bien, pues bueno, pues intentaremos pues traer también ese campeonato para Ubrique, para nuestro club también. Pues nada, Manolo Díaz, lo vamos a dejar aquí, como siempre, darte las gracias por habernos atendido, desearos toda la suerte del mundo para esta noche, para que disfrutéis de esta edición, sexta edición de la travesía. Recordemos que la última se celebró en 2019, que llevamos 3 años sin que se haya hecho la prueba, que ha pasado por esa vicisitud de tener que cambiar de fecha y que ya es una realidad y a la que le queda ya pocas horas para que eche a andar. Manolo, muchas gracias. Pues a ustedes, como siempre, esto es muy amable. Muchas gracias. Bueno, vamos a continuar la ultratravesía Gibraltar-Ubrique, la cita grande del fin de semana, pero no la única. Tenemos, por ejemplo, esta tarde, organizado también dentro de las actividades del Club de Pádel de Ubrique, una jornada de puertas abiertas de la Escuela de Pádel de Javi de Páez. En este caso, el que se convertirá en el próximo director de la Escuela de Pádel. Será hoy desde las 5 de la tarde hasta las 9 de la noche y hay plazas limitadas, así que bueno, aquel que esté interesado todavía puede reservar su plaza 630-38-24-52 con un WhatsApp por teléfono a este número o al 649-25-69-26. Pues en contacto, como decimos, con Javi de Páez, y que es el director de esta escuela de Páez. Eso por un lado. Y por otro lado, también tenemos que hablar de fútbol sala. Hay partidos programados para la tarde-noche de hoy en la cancha exterior, pero dependerá de si esta está en disposición de que se puedan disputar los partidos. Ahora nos quedaremos con esto porque en principio afectaría a los partidos programados tanto de División de Honor como de primera división. Por ejemplo, en División de Honor, hoy viernes 8 de la tarde, experiencia Outdoor marca 91, autoservicio en la plaza, en la cancha exterior. En caso de que no se pueda disputar, porque la pista esté mojada, este partido se jugaría mañana sábado a las 10 de la mañana en la cancha, en el mismo escenario. Seguimos con División de Honor, en el pabellón de los Remedios, 9:30, Quedeque, Álamo, 10:30, Pantera, Viaje, Gran Mundo. Turía el sábado en el pabellón. 9 de la mañana la placita Estudiante Older Wallet y 10 de la mañana Revolución Quisco Trujillo Construcciones y Reformas G&G. En Primera División, a las 9 de la noche, hoy viernes, en la cancha exterior, Corte Aguilar, Saeta. Si no se puede disputar porque la cancha está mojada o llueva, se disputaría mañana a las 11 de la mañana en la cancha exterior. Y a las 10 de la noche tenemos un Ludoteca Princesas y Piratas WASP Brille 1969. Pues la misma historia, si no se puede jugar, se jugaría mañana sábado a las 12. En el pabellón de los Remedios hoy, 8 y media, Sport Perú, Benocaz, Fútbol Sala. Y en el pabellón, 10 de la noche, Oasis Long Path, Infosama. Descansa el equipo de Autoescuela Celia. Fútbol, porque vamos a tener fútbol, como no puede ser de otra manera, con el gran número de equipos con el que cuenta nuestra localidad. Sería algo raro, ¿no?, que no hubiera jornada este fin de semana sin que jugara ningún equipo. Pues bien, el Ubrique Unión Deportiva Senior, como saben, juega el domingo en Chipiona, en el Gutiérrez Américo de Chipiona, a partir de las 12 del mediodía ante el Chipiona Club de Fútbol. El partido senior que se juega aquí también será el domingo, pero atención, a las 12 y media del mediodía. Atlético Curi San Fernando, correspondiente a la jornada 11 de la segunda andaluza femenina senior. El partido se va a disputar en el Antonio Barbadillo. En el grupo 7 de la cuarta andaluza juvenil, mañana sábado dos partidos, Villamartín Deportivo Ubriqueño a las 5 de la tarde en el Jesús Ruiz Martínez de Villamartín, y a las 6 de la tarde aquí en Ubrique, en el Antonio Barbadillo, Ubrique Unión Deportiva Pueblo Nuevo La Granja. En la tercera andaluza cadete, en su grupo 1, hoy a las 7 de la tarde se mide el Deportivo Ubriqueño al Puerto Serrano Atlético en las pistas de atletismo. Mañana sábado tendremos un Ubrique Unión Deportiva Arcos Club de Fútbol Academy a partir de la 1 y media en el Antonio Barbadillo. En la cuarta andaluza cadete grupo 2, mañana a las 12 y media en el campo Manuel Millán de Jerez de la Frontera, Escuela de Fútbol Paquete, Ubrique Unión Deportiva. En la tercera andaluza infantil, grupo 1, tres partidos. Los tres se juegan fuera de casa, es decir, lejos de Ubrique. Y además lo hará mañana sábado. Tenemos a las 11 de la mañana un Olvera Atlético Curi en el municipal Nuestra Señora de los Remedios de Olvera. A las 6 de la tarde un Puerto Serrano Atlético Deportivo Ubriqueño en el municipal de Puerto Serrano. Y más tempranito, a las 10 de la mañana, un Arcos Club de Fútbol Academy Ubrique Unión Deportiva en el campo del Santiscal. En la cuarta andaluza infantil, grupo cuarto, tenemos el domingo un Ubrique Unión Deportiva Club de Fútbol Cherry Atlético a las 10 y media de la mañana en el Antonio Barbadillo, y a las 12, pero en las pistas de atletismo, un Deportivo Ubriqueño Club Deportivo La Salle de Jerez. Vámonos con el fútbol 7. En tercera andaluza Levín tenemos también tres partidos, dos que se van a jugar hoy mismo. A las 5 y media de la tarde, en el Estadio Municipal de Gédula, tenemos un Gédula Atlético Ocuri. A las 6 y media, en Algodonales, un Algodonales Deportivo Ubriqueño. Y mañana sábado, a las 5 menos cuarto, un Puerto Serrano Atlético Ubrique Unión Deportiva en el Municipal de Puerto Serrano. En la cuarta andaluza Levín, grupo 6, jornada sexta. Mañana sábado, 11 de la mañana, Unión Deportiva Esperanza 2019, Ubrique Unión Deportiva en el campo de Picadueñas de Jerez. Y también mañana sábado, pero aquí en el Antonio Barbadillo, a las 10 de la mañana, Atlético Curi, Pueblo Nuevo, La Granja. En tercera andaluza Benjamín, grupo 1, jornada 7, mañana sábado en el Antonio Barbadillo, 10 de la mañana, Atlético Curi, San José Atlético. Y en el mismo escenario, pero a las 11 y media, un Ubrique, Unión Deportiva, Puerto Serrano, Atlético. En lo referente a la cuarta andaluza Benjamín, grupo 7, jornada 6, mañana sábado, también a las 11 y media y también el Antonio Barbadillo, un Ubrique Unión Deportiva Arcos Club de Fútbol Academy. Por último, en segunda andaluza pre-Benjamín, tenemos mañana sábado un Ubrique Unión Deportiva La Jerezana, el partido que se va a jugar en el campo número 3, en el anexo al pabellón polideportivo municipal, correspondiente a la jornada 7 del grupo 5 de la segunda pre-Benjamín, y también, en este caso correspondiente al grupo 4 de la tercera andaluza pre-Benjamín, donde se disputa la séptima jornada, tenemos mañana sábado a las 12 menos cuarto un Ubrique Unión Deportiva Zona Sur, que se disputará también en el campo número 3. También tenemos, como no puede ser de otra manera, baloncesto para este fin de semana. Tenemos 6 partidos programados, 3 en Ubrique y 3 lejos de nuestra localidad. Vamos a comenzar por categoría y por los mayores. El Junior masculino juega mañana sábado a las 7:30 de la tarde en Cádiz, en el Colegio San Felipe Neri, ante el Club Deportivo San Felipe Neri. El cadete masculino juega el domingo a las 10 de la mañana en el Pabellón Sala Barrio 512 de Puerto Real, ante el Club Baloncesto Puerto Real. El infantil femenino lo hará mañana sábado a las 11:30 de la mañana aquí en Ubrique, en el Pabellón Polideportivo Municipal, ante la Gimnástica Portuense. El minibásquet femenino también jugará a la misma hora, en el mismo escenario, en el Pabellón Polideportivo Municipal, ante la Unión Linense de Baloncesto. Y el premini mixto también juega mañana sábado, también a las 11:30, y también en el Pabellón Polideportivo Municipal, ante la Gimnástica Portuense. Por su parte, el premini femenino juega el domingo a las 2 de la tarde en San Fernando, en el Pabellón El Parque, ante el Club Baloncesto Zimbis. Destacar que los dos equipos pre-mini, el mixto y el femenino, disputan su primera jornada en este fin de semana. Y por otra parte, recordar también que hay convocatoria de las selecciones provinciales de minibásquet para este domingo, con la presencia de dos ubriqueños, Paula Carabot, como componente del equipo minibásquet femenino, y Felipe León, como componente, obviamente, del equipo de minibásquet masculino. Y recordamos también otra cita habitual, regular, programada para este próximo domingo, la 10ª ruta del calendario de rutas de ciclismo de montaña de la Asociación Ciclista de Ubrique. Como decimos, la 10ª ruta, que será la siguiente: Alcornocales, Pozo de Barría, de 40 kilómetros. Se sale desde la Plaza de la Estrella, dirección Mojón, Cancha Larga, Puerto del Peruétano, Cerro del Alcornocal, Puerto de la Corchuela, Ventorrillo La Jeroma, Cañada Real de los Bueyes de Ronda, Pozo de Barría, Cañada Real de la Breña, Puerto Tirado, Los Gamonales y Ubrique. Como decimos, son algunas de las citas programadas para este próximo fin de semana. Habrá más, seguramente, pero nosotros hemos querido resaltar estas. El lunes volveremos con el resumen de todo lo que hemos adelantado, todo lo noticiable en lo que a deporte se refiere. Ahora se quedan con los servicios informativos de Radio Ubrique. Muchas gracias por su atención. Que pasen una feliz tarde.